Chinita. La radio de la escuela. Hola, buenas tardes, soy Alexis González. Hoy tengo a los profesores que me han acompañado, Rubén y el profe Andrés. Han pasado 17 minutos de las 4. Bueno, hoy vamos a hablar de la facultad, del ARSAT, de... Después va a venir un tema musical que han pedido de los chicos de segundo de primaria. Después van a venir encuentros de la radio con la escuela 36, con la secundaria. Y después vienen los mensajes. Bueno, ¿tienen algo para decir, profes, de la facultad? ¿Han escuchado algo? ¿Se han enterado? Sí, sí. Primero, buenas tardes. Perdón, Andrés. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan todos? ¿Qué tal, Alexis? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Estamos nerviosos? ¿Estás cortando clavo? Bueno, mirá que nos van a escuchar, ¿eh? De paso, podemos mandarle saludos a las chicas que siempre conducen, ¿no? Hoy, ¿qué le podemos hacer? Una prenda, ¿no? Un bizcochuelo, puede ser para el próximo miércoles. Ahí va, me gustó. ¿Vamos a nombrarla? Para Dale. Quemarla bien, la mandamos al frente. Dale. Dale, empieza. Melina Wari. Belén. Pelé. Verón. Verón. Brisa. Coronel. Sabrina Becerra. Carolina. Y Eliseo va a tener que traerse unos palitos al lado por lo menos. Bueno, ¿qué tal, profe? Así que tenemos que hablar de la facultad. ¿Qué pasó en la facultad? Por lo que he escuchado yo, han encontrado una amenaza en el baño de los hombres. No. ¿Qué decía? ¿El que se sienta acá ahora? No, decía... En este lugar sagrado donde acude tanta gente, hace fuerza el más cobarde y se caga el más valiente, ¿no? ¿Decía algo así o no? No, decía que el 14 de octubre en el recreo, iban a traer un revólver que iba al primero que se cruzaba en el recreo, iba a disparar, digamos, hasta que se acaben todas las balas. Ah, mierda. Justamente eso era lo que iban a hacer. El 14 me parece que van a faltar todos. Y sí, algunos se subió también a las redes sociales y dicen que no saben si venir o no venir. Sí. Ante la duda yo no vengo, más si hay examen. Si hay prueba, no vengo, seguro. Para mí que alguno que tenía examen, ¿no? Puso eso. No, pero hablando en serio, vieron que hace unos cuantos días pasó algo parecido en Estados Unidos, que no es la primera vez que sucede, que entra alguien armado y entra a disparar. Sí, ¿no? Varias veces ya ha pasado bastante, digamos. Ajá. La famosa masacre de Columbine, ¿no? Columbine también. Y acá en Argentina tuvimos un caso... De un chico del sur también que entró a dispararle a los compañeros en una escuela del sur y bueno, se armó una masacre más o menos parecida a nuestro nivel, a nivel argentino, pero bueno. ¿Y qué pasó? ¿Van a suspender las clases? ¿Armaron alguna investigación, algo? Sí, hasta ahora todavía no se sabe lo que va a pasar, si vienen o no vienen. Pero mirá vos, qué barbaridad, che. Por lo pronto yo no voy. Yo tampoco. Avísenme el 13 para que no vaya. Bueno, siguiente tema, Alexis, dijiste algo interesante. Bueno, es sobre el ARSAT 2 que se lanzó al espacio hace poco. ¿Qué es? Es un nuevo satélite que se lanzó, digamos. Se lanzó y antes se iba a perder la órbita por los ingleses que estaba cerca de las Islas Malvinas. Y ahora es el segundo satélite que mandamos al espacio. Impresionante. La verdad. Y... eso afecta, digamos que va a mejorar en. ¿Y el primer satélite cuál era? El ARSAT 1. Grande, sabe contar, hemos llegado a esa conclusión. Así que, viste, Rubén. Es un satélite de comunicaciones, ¿no? Así que ahora los teléfonos seguro van a andar bien, todo. Sí, pero hasta ahora todavía no tiene nada de señal los celulares. Está genial para mandar WhatsApp más rápido. ¿Sí? Sí. Pero está bueno, es un logro que. Porque se hizo desde el comienzo hasta el último tornillito en Argentina, un laburo argentino, y bueno, gracias No, mejor no decimos acá la seña que hizo el profe, porque... y te decimos también, y queríamos avisar a todos nuestros oyentes, que es un satélite geoestacionario. El otro día me explicaban lo que significaba eso. Significa que el satélite gira alrededor de la Tierra, en este caso en el mismo sentido de rotación de la Tierra y a la misma velocidad. Es decir, que desde acá se ve como si estuviera parado quieto en un mismo punto todo el tiempo. Y abarca toda América. Así que van a mejorar, se supone, las telecomunicaciones y bueno, y el país va a poder hasta incluso alquilar señal, ¿no? Ese tipo de cosas. Está bueno. A nosotros como radio, como medio de comunicación, nos viene bárbaro, es una buena noticia. Bueno, vamos a un pequeño corte con pedido de música de Nicky Jam de la seño Silvia y Antonella de segundo A. De la primaria. De la primaria 81. Bueno, a ver, operador. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Cena que te llevo a la luna. Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando. Bueno, volvimos de esta pequeña pausa. Esto bueno. No me gusta. Hola. Bueno, acá tenemos el bloque de encuentros de radio que tendremos este sábado a las 10 de la mañana en la escuela 36 que queda en el municipal, barrio municipal. Bueno, lo tenemos al profe Andrés, si quiere decir unas palabras, y al profe Rubén también. Bueno, vamos a hablar en serio. Sí, los chicos que están haciendo radio acá ya hace unos cuantos meses que están aprendiendo y la verdad que está saliendo cada vez mejor, a pesar de que hoy parece que se completaron las chicas, las locutoras y los locutores, y lo dejaron a Alexis Valiente acá solo llevando adelante el programa, un genio, y Juli en la producción, genial, encargándose de todos los mensajes en la semana, de pasar por los salones, hasta con la primaria. Sabemos que hay chicos de la primaria 81 que nos escuchan, así que les mandamos un beso grandote. Y volviendo al tema que decía recién Alexis del encuentro, les quería contar a todos los alumnos y todos los oyentes de esta radio que esto está siendo posible en principio porque tres escuelas de acá de la zona, que son la nuestra, la 80, la escuela 36 de acá del barrio municipal y la 26 de Los Álamos, están compartiendo todo el equipamiento que usamos para la radio, desde los cables, los micrófonos, auriculares, mixer, ¿qué más? Placa de sonido y todo. Porque bueno, hubo un acuerdo entre las tres escuelas, aprobado por el inspector, y estas tres escuelas ya vienen compartiendo con nosotros algunas actividades, como ir a visitar un programa de radio acá en la zona de Longchamps, que fuimos todos una vuelta, La Peluca de Sarmiento, un programa hecho por docentes, y también visitamos la radio de Tecnópolis. Y ahora es como que bueno, tenían ganas las tres escuelas, los mismos pibes, de juntarse y hacer un programa juntos. Así que acá vamos a ir con Rubén, vas a ir, ¿no? Sí, vamos a estar ahí el sábado a partir de las 10 horas, vamos a estar haciendo el programa hasta las 12 con los tres equipos de radio, con los tres staff de las tres escuelas. Así que vamos a ver qué sale. Yo pienso que va a salir bien, porque van a tener muchas cosas para compartir y para mezclar entre ellos, ¿no? Sí, sí. Ojo con las chicas, ya te dije, sí, a ver si te da cuidado. A Jairo lo vamos a atar a la silla. Sí, sí. Porque Jairo una correa, se vuelve loco cuando. Correa le ponemos a Jairo. Sí, sí, sí. Se ríe. No, Jairo, de verdad, No, son bueno, los chicos buenísimos todos, los de las otras escuelas también. Sí, especialmente la vamos a pasar bien, a intercambiar. Y vamos a grabar un programa en conjunto con las tres escuelas. ¿Y cuándo lo escuchamos, profe, el programa? ¿Cuándo lo pueden escuchar? Al programa lo pueden escuchar todos los miércoles a las 21 horas. En internet por ustream.tv channel radio en la escuela, y ahora lo digo más lento, ustream.tv/channel/radio en la escuela. Y bueno, acuérdense, todos los miércoles a partir de las 21 horas ya pueden abrir el programa y escucharlo con sus propias compus. Buenísimo. Bueno, Alexis, ha sido un gusto compartir el programa. La verdad que teníamos ganas con el profe de alguna vez hablar, hablamos mucho pero afuera del aire. Lindo trabajo que están haciendo los chicos. Así que les mandamos un saludo para todos. Bueno, los esperamos el sábado a las 10. Y nada, espero que escuchen el programa y que sigan. Ahora hay algo para escuchar, ¿no? Sí. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Cómo se llama esto? Passion White de Farruko. Opa, otra vez latino. Somos todos latinos. Yo soy latino, tú eres latino. No, me gusta el reggaetón. Bien, soy latino, amigo. Ajá, vamos con reggaetón, Luca. La ropa lenta, toma tu tiempo, que yo me quiero disfrutar todo el momento. Pon música suave, mueve tu cuerpo y pon en práctica todo tu movimiento. Ensuciame tuyo y bailame pegadito. Hazme lo que tú quieras, que yo soy tuyo todito. Que haga la difícil, dale más, dame un gatito. Digo, me conformo, aunque sea solo un ratito. Pa' que me calientes, pa' que tú me tiendas. Báilame así, na na na, sedúceme así. Yeah. whenever you stop from making it up. Baby, you should be giving it up. Give me the love, give me the touch. Only thing I've been thinking of to fit inside you like a glove. Passion wine, give me the passion wine, girl. Set it good, I make we bubble fun time, girl. Bump and grind, give me the good time, girl. Love your design and your big fat behind, girl. Can't forget the passion. Abusadora, trépate en la cama y hazme tuyo ahora. Que le más, dale más, dame más. Que le más, dale más, dame más. Me calientes pa' que tú me tiendas. Báilame así, na, na, na, na. Sedúceme así. Ladies and gentlemen, I'm Mr. Sean the Paul Farruko. Can't stop. This is the Caribbean connection. We are you're Russian. Respect, man. Y tú, seguimos educando a los incrédulos. Jumbo, el que produce solo lo bien. Son los menores. Bueno, seguimos con Radio Onda 80. Vamos a los mensajes. Un saludo para Piki, que ya está en la casa. Que se mejore pronto. Prece Lorena. Le mando un muy feliz día de la madre a mi mamá Mariela, que la amo. Yo, Thiago Ruiz, de segundo A. Un saludo a mi mamá, que la quiero mucho, mucho, Esteban de segundo A. Mañana, una información, mañana, Kermes EP81. Esto no me gusta. Varadero 2015, juegos, choripán, premios y entretenimiento. Invitamos a toda la comunidad, venía a pasar un día lindo. Un saludo a Débora Miseño, un feliz día de la madre, Candela de tercero A. Un feliz día de la madre a mi mamá Natalie, que la amo, Candela de tercero A. Un saludo a Boca Junior de Leandro de tercero A. Un saludo a la seño Débora de tercero A. Le mando saludos a Alejandro de tercero A. De Franco, un saludo para Sonia. Adán, un saludo para Sonia. Franco Alegre, un saludo al Chanchi DJ, secundaria. Estos fueron los mensajes de primaria y ahora seguimos con los de secundaria. Le mandamos un muy feliz 15 años a Malena López, que la queremos mucho, todas las chicas de tercero B, segundo B y primero A. Le mando un saludo a mi sobrina y a mi prima Nayeli de María Fernández, de segundo B. Un beso para Rocío Cañete, de tercero A, de Bianca, de segundo A. Un saludo para los chicos más tiernas como Sabrina. Un saludo para el Chanchi DJ. Un saludo para Rocío Cañete, María de segundo B. Quiero darle un saludo grande a mis dos mejores amigas, Valentina y Carla. Son las mejores amigas que se pueden tener en todo el mundo. Buenos e inteligentes. Y le quiero mandar una canción, El Perdón, de Nicky Jam e Enrique Iglesias. Antonella de segundo A, primaria. Ah, y yo quiero aprovechar que nos estábamos olvidando de mandarle un beso grandote a Camila Ovalle, que está cumpliendo 15 años. De tercero B. Le mandamos saludos a las locutoras que hoy pegaron el el faltazo y vamos a contar todos sus secretos ahora que no están. Saludos a Silvia, la auxiliar, y Lorena, la preceptora. Bueno, estos fueron los mensajes y nos despedimos. Hasta el próximo programa. ¿Hasta cuándo nos despedimos? ¿Qué hora es? Alexi, ¿qué hora es? Faltan 20 minutos para las 5. Ajá. Bueno, y no... ¿A dónde nos despedimos? Ah, y le quiero mandar un saludo a los operadores Jonathan y Jairo y Julieta. Bueno, nos despedimos. Esto será hasta la próxima. Chao. Onda 80. La radio de la escuela. To do pieces of the puzzle don't fit, so I